al fuego, toco la guitarra y te siento cerca. Siempre llegando con una sonrisa, una caricia recordada suelta, tejiendo locos sueños al andar. Estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar. Dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar. Yo sé que estás vagando por andenes juntando flores y repartiendo pedazos de pan a las palomas que ahora pasaban, tejiendo locos sueños al andar. Vagabundo, vuelve de nuevo a mi patio. Atardecer de otoño en mi jardín con sus hojas secas. Junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca. Siempre llegando con una sonrisa, una caricia a la corbata suelta, tejiendo locos sueños al andar. Vagabundo, demasiado tarde ya.

on pohjan tähden alla. Tää koti mulla mainen, mä elämästä laulan, olen suomalainen. Oi jospa tietäisivät maailmalla, mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävöivät lemmen laulut. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Ja siinä harvemmin on onni. Hoy te acompañamos en vivo desde Zona Sur, Quilmes Oeste. Hoy la música enciende nuestra gran pasión por ella, un lunes repleto de buenas canciones en el día de hoy. Vinimos para quedarnos y todo el ritmo que a vos te gusta lo tenemos acá. En la 102.9 Radio Box. Dale, quédate. On tässä maassa itsepäinen kansa. Ystävät, jos pitää toisistansa. Ei sinä erottaa muu silloin voi kuin yksin kuoleva ja virkavalta vain. Me käymme vastamäkeen sielu sulle. Mut sitä nousemme hammasta purren. Me mutkan jälkeen käymme mutkaan nähdäksemme, ettei kannattanutkaan. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä harvemmin on onnin myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. On pohja tähden alla. Tää koti mulla nainen, mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen. Atmósfera pesada por Radio Box 102.9. Rakkaudestaan laulan, on siinä mies ja nainen, pohjan tähden alla, elää suomalainen. Stay inside. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. ¿Cómo les va, gente linda? Acá estamos escuchando a Demi Rousseau ahí con ese tema romántica, qué bien que están sonando. Antes estaba sonando también ahí un temita al principio de Albert Hammond, ¿no? Ella estaba sonando. No, no era ella. ¿Sí? ¿Antes era ella? ¿El primero? Voy a disentir. Pero bueno, ahora después vamos a discutir en el corte, digamos. Me pareció que era hoy otro tema. Con ganas hoy, de hoy, pelear. Sí, hoy vine con muchas ganas de pelear. Creo que no se salva ni Kevin ni yo. Bueno, todavía no me acuerdo el nombre, porque no me subía en la cabeza el nombre que yo pensé que era. Que estaba Damián preguntando por el nombre. ¿Sí? Bueno. ¿No estarás confundido con Echa Mami la Culpa, no? Sí, a mí me pareció que era ese no, tema. No, era Echa Mami la Culpa, era bueno, ella. Bueno. Por eso bueno, me el musicalizador eso. Me ganó esta vez. No lo puedo creer. No lo podés creer, ¿no? Bueno, así me estamos. Así empezamos Atmósfera Pesada nosotros. De entrada nomás estamos con las discusiones. Bueno, ahí estamos con mucha gente que está conectadísima, escuchando la música, compartiendo el programa. Muchísimas gracias a todos los que lo están haciendo, porque es cierto que queremos que llegara muchos más, ¿eh? Ahí estamos saludando a Roxy Gorriti. Hola, María Ángel Fede, Kevin, dice a toda la audiencia. ¿A dónde se sale hoy? Está queriendo salir hoy también, hoy lunes está queriendo salir, ¿no? Ya Kevin no tiene día que no sale, ¿eh? Es terrible, terrible, pero bueno, está muy bien que la disfrute, que disfrute esa edad que tiene sobre todo, ¿no? Está en la mejor edad, como siempre digo yo, 35 años me parece que es la mejor edad, no sé qué es lo que opinará la gente ahí del otro lado, pero me parece que los 35 son lo mejor, ¿eh? José Luis Ovalles nos manda saludos a todos, ahí muchísimas gracias, señor Charlie, el señor Charlie de Melanie, Seba Fernández, buenas tardes, mamá de Kevin dice, y al Mufa, espero que estén todos bien, tremenda tandita ayer del Mufa en Eventos del Sur, agradezco a todos los que se hicieron presente ayer a pesar del frío, como siempre decía, fue una fiesta, y postdata dice sí, sí, pinta San Lucho, chiflen dice, ¿a dónde vamos? Aparece que a San Lucho. Vamos nomás. Bueno, bien, él se prende en todas, está muy bien, como dije yo, está muy bien, ahí se ríe el señor. Se agarra la cabeza, me parece también. ¿Quién? El señor Seba Fernández, ahí me parece que veo poco, pero bueno, ahí me parece que los emoticones son que se está agarrando la cabeza. ¿Veo mal? No veo. No estás mirando todavía. Pero bueno, se van a enganchar, me parece, unos cuantos. Roxy, Seba, vos, ya está, San Lucho. ¿Los lunes están ahí rockería también? No. Ah, cumbia. ¿Cumbia? Ah, bueno, claro. ¿Para cambiar un poco? Para cambiar un poco, ¿no? Para cortar un poco. Para cortar con el rock and roll. Bueno, estamos ahí con Mirta Ibáñez. Dice, tuki, tuki, recompartidísimo. Así llega a mucha más gente. Tal cual, Mirta, tal cual. Gracias por eso, ¿eh? Gustavo Obregón, desde Villa de Mayo, trabajando, dice, los escucho. Qué lindo que la gente no solamente en la casa nos escuche, sino que también en el trabajo, ¿eh? Eso suena muy bien, como este tema. ¿Cómo este tema que está sonando ahora? Qué lindo tema este de Emily Harris. De Emily Harris, ¿no? Bien ahí. Bien ahí, ¿viste? Bueno, una le pegué, Fede. Vamos, subimos ese volumen y lo disfrutamos. They sent us home to watch the show coming on the little screen. A man named Ike was in the White House, big black limousine. There were many shows to follow, from Hooter to Dootyville. Though I saw them all, I can't recall which cartoon was real. Coonskin caps, Yankee bats, sound of man's big start. The A-bomb fears, a net had ears, I lusted in my heart. A young man from Boston set sail the new frontier, and we watched the dream it end in Dallas. They buried innocence that year. I know it's true. Oh, so true. 'Cause I saw it on TV. Disfrutemos de la música de Fede Longo. We gathered round to hear the sound coming on the little screen. The grief had passed, the old man laughed, and all the girls screamed. 'Cause four guys from England took us all by the hand. It was time to laugh, time to sing, time to join the band. But all too soon we hit the moon and covered up the sky. They built their bombs and aimed their guns, and still I don't know why. The dominoes tumbled and big business roared. Every night at six they showed the pictures and counted up the score. I know it's true. Oh, so true. 'Cause I saw it on TV. The old man rocks among his dreams, a prisoner of the fort. The light, he says, at the end of the tunnel was nothing but a burglar's toy. And them that was caught in the cup are all rich and free. But they chained my mind to an endless tomb, and they took my only son from me. I know it's true. Oh, so true. 'Cause I saw it on TV. I know it's true. Oh, so true. 'Cause I saw it on TV. Atmósfera pesada. Thank you. Estamos escuchando ahí Hogar Dulce Hogar de Catherine Anderson, ¿eh? Así sonaba de la mano del señor Fede Longo. Y te cuento que en esta tarde estamos teniendo una temperatura, una sensación térmica, sobre todo de 12 grados. Está fresquito afuera, pero hoy no sentí tanto el frío. Hoy no se prendió nada, no se prendió estufas en casa, nada. Así que me parece que mucho frío no sentí, ¿eh? Ahí seguimos con los mensajitos. Tenemos a la Morito. Dice, ¿este papado no tuvo infancia? Dice, ¿qué onda? ¿Andás haciendo lío en los boliches? ¿No me puedo divertir? Bueno, pero ella me parece que te vio demasiado divertido. Ella porque como un niño. Es una aburrida ella. Ya la veo corriendo en los boliches. Jugando a la mancha. Eso que estábamos tranquilos dentro de todo. ¿Ah, sí? Bueno, jugando a la mancha de los boliches. Bueno, ahí estamos con la señora Maribel Jaramillo. Hola, dice acá tomando matecitos con la Ailén. Bueno, hay un beso enorme a Ailén y qué rico, matecito, unos verdes, ¿no? Nosotros siempre llegamos a la hora del mate. Atmósfera pesada llega a la hora del mate, del bizcochito, de los alfajorcitos, de las cosas ricas. Acompañadito con el mate, un cafecito también, ¿por qué no? Sofía Alejandre, desde Río de Janeiro nos está escuchando. ¿Qué tulqui? Bien ahí, Sofi. Bien ahí, se fue ahí a unas vacaciones, tal vez, ¿eh? Y la está pasando joya y mientras tanto escucha y nos llevó ahí en el bolsillo, nos llevó. Qué lindo. Muchísimas gracias, Sofi. Gaby Fernández compartió el programa, ¿eh? Hola, Gaby, ¿cómo te va? Desde Claypole, la ciudad, dice, donde muchos DJs encuentran el amor. No vayas por ahí, Fede. ¿Otra vez? Ah. No vayas por ahí. Me mantengo por este lado, entonces. Mi hermana vive ahí, así que también encontró el amor en Claypole. Por ahí tiene razón, ¿eh? Por ahí tiene razón. Pará, entonces me está diciendo que no quiere que encuentre el amor. Ah, bueno, digo yo, porque por ahí quieres disfrutar tu soltería, Fede. ¿Sí? ¿Viste? ¿Cómo adiviné? Bueno. La tenemos a la señora Pau Causat, que también vive en Claypole. Tené cuidado, Pau, ¿eh? Tené mucho cuidado ahí en Claypole. Mirá, Gaby no es DJ y también encontró el amor en sí, Claypole. Sí, en Claypole, bueno. ¿Viste? Tiene razón el señor entonces. Tenemos a la señora Rosa Sotomayor desde Solano, Almirante Brown. Si quieres encontrar el amor, sabes que tenés que ir por Claypole. Toda la promoción de Claypole. Sí. Bueno, y destacó el programa, ¿eh? Muy bien. Y decía genio, Fede. Así que bueno, está conforme con la música con que empezó Atmósfera Pesada. Muy bien ahí. La tenemos a la señora Sonia Jiménez. Hola, mi morochaza. Hola, negrita. Dice de mi corazón, como habla ella. La mejor edad son los 45, me dice. Bueno, porque es la edad que está transitando la señora. Pero bueno, yo a mí me parece que los 35 fueron mi mejor edad. Pero bueno, si vos estás transitando tus 45 y es lo mejor que estás pasando, me parece fabuloso. Te quiero mucho y gracias por preguntar hoy, ¿eh? Gustavo César Rebecci desde Villa Martelli nos acompaña. Así que bueno, está queriendo escuchar música el señor Gustavo César. Así que le vamos a subir. Le mandé el le. No sé por qué. Estoy hecha una paraguaya. No. Le vamos a subir el volumen y lo vamos a disfrutar de la mano del señor Fede Longo. Baby, for a long time, will you have me believe? Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Kevin, Fede, María de los Ángeles, hermoso tema que estás pasando, Fede. Bueno, yo me estoy preparando, hoy me invitaron a comer asado en la casa de mi hija en Lanús, así que mientras me preparo los estoy escuchando, a ver si pasa un lindo country. Estás disfrutando melodías increíbles en este mes de julio. Y se termina, se termina. Ya queda nada del mes de julio. Es terrible cómo se está pasando el año. ¿Se dieron cuenta ustedes? Es terrible cómo se nos va la vida, así que a disfrutarla. Faltan 157 días exactamente para terminar el año. ¿Los contaste? Sí, los cuento. Los cuento a ver si el Google no está equivocado. Vino en modo crónica, vino. Exactamente, hay que informar a la gente, así disfruta, 157 días no es nada, no es nada, pasan revolando, así que a disfrutarlo como lo hace Kevin noche en los boliches. ¿Otra vez? Bueno, estamos saludando ahí a Raúl Sánchez, que nos dice hola María Ángel, hola Kevito y hola Fede, ahí lo está saludando a Kevito sobre todo. Se le quedó el Kevito a él, como le dice la tía. Bueno, Sofi dice, mañana volviendo a Zona Sur. Bien, Sofi, a disfrutar los últimos minutos. Capaz que ya está volviendo, ¿no? Porque bueno, ¿cuánto tiene desde allá? Desde Cerquita. Es cerquita, ¿no? Acá a la vuelta. Así que bueno, Pau, dice que es la ciudad del amor, Claypole. Cuando quieran encontrar un amor, se van para Claypole, ya lo saben. Mucha gente de Claypole mirándonos. Por ejemplo, Graciela Molina dice, hola, yo también soy de Claypole. ¿Habrá encontrado el amor, Graciela, también ahí? Bueno, Sonchita, la Sonchita dice que me dedique un tema, Fede, que se lo ve. ¿Viste? ¿Viste cómo vamos ahí con las cámaras? Los chicos se están animando cada vez más. Dentro de poco me dejan a mí afuera y conducen ellos. Eso no. Falta Kevin ahí. Siempre que se anime amada, con... te diste cuenta. Eso, ¿eh? Siempre amada, te diste cuenta. Ahí falta Kevin que se anime con la cámara, ¿eh? No, porque después, o sea, a partir de las 8 no va a poder escapar. No, claro, exactamente. A partir de las 8 se lo ve a Kevin. ¿La puedo sacar? No. No, ya la gente te quiere ver, Kevin. Ya esto es así. Ya me ven en los bailes. Es día 3 esto. Ya me ven en los bailes. ¿Para qué me van a seguir? Bueno, pero la gente te quiere ver acá en la radio. Hay que complacer al oyente. ¿Quién me quiere ver a mí? Bueno, el señor Oscar Lescano dice, espero que estén bien, abrazo a Kevin. Bueno, muchísimas gracias por ese mensaje, señor Oscar Lescano, y disfrute el próximo tema porque... perdón, ¿era para Sonja Jiménez? Bueno, el próximo tema para Sonjita, entonces. Y el próximo se lo vamos a dedicar a Oscar Lescano, vamos. Every time that it rains. Now you make me believe it was a crying shame. Now you know it's all to be. Now how do you do? Do you remember me, babe? Like I remember you. Are you the love of me? Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. FMRadioBox.com. You're on my back. Now you're bound to make believe it didn't happen like that. Now hello, you're the beast. Now how do you do? Do you remember me, babe? Like I remember you. And you the love of me. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Escuchando Radio Box FM 102.9. Para vos, Oscar Lescano. I shook heaven, my destiny. Disfrutemos de la música de Fede Longo. En la Play Store somos Box 102.9. Estas son canciones que forman parte de tu vida. 19:53 marca el reloj en esta hora de la tarde. Bueno, estamos escuchando ahí Love Machine, Máquina de Amor, en esta hora de la tarde. Así que bueno, estamos saludando también a Gustavo César Rebecci desde Villa Martelli, nos acompaña. Bienvenido, Gustavo. También tenemos a Juan Servín. Hola Juan, ¿cómo te va? La señora Lili Corbalán ahí con un audio que se estaba yendo a comer un asado a la casa de la hija, dijo, ¿no? Y dice, para con tanta dulzura. Paremos con tanta dulzura. ¿Ella quiere, ella también es de Claypole? ¿Se enamoró en Claypole? ¿No? Nada que ver. Bueno, no sé por qué decía para con tanta dulzura. Bueno, la señora Sonia Jiménez dice, los están entrenando para que la Jaramillo se tome licencia. Los estoy entrenando para que en algún momento se larguen los dos solos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Sonjita? Yo creo que a las chicas ahí del otro lado les va a gustar. Tengo fe. Tengo fe que van a tener una audiencia de mujeres terribles. Bueno, estamos ahí con Miguel Castillo. Muy buena música, dice, pasame La Granja. Muy buena música, pero La Granja está mejor. Bueno, bueno, no, eso es una apreciación mía nomás, porque soy así, hincha nada más. Bueno, estamos ahí con Rolly. Feliz día del DJ, que fue la semana pasada. Feliz día para Kevin y para Fede, dice, un tema para mí. Bueno, el próximo tema, levanta el volumen porque va a ser el que está destinado para vos, Rolly. Tenemos también a Gustavo Obregón, dice, Kevin, deja de llevar a mi bebé por mal camino. Nosotros la cuidamos. El señor está diciendo que la llevas por mal camino. Así que bueno, a hacerse cargo. Andreita Torres compartió el programa. Muy buenas tardes, noche, familia rockera. Ojeado vas a terminar, Kevin dice. ¿De qué? No sé, porque estás mucho. Estás muy mirado. ¿Dónde? Que me avisen. Bueno, subimos el volumen, Fede Longo, ¿le parece a usted? Vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Vox 102.9. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Das ist das, was zählt. sol del mediodía comienza a calentar, ya se escucha un galopar. Viene Yuma Joe, Yuma Joe, arrastra una leyenda de miedo y de terror. Dicen que nunca tuvo amor, pobre Yuma Joe. Se cuenta que en los duelos sale siempre vencedor. Se dice que de todos es más rápido y mejor. Que no conoce el miedo ni tampoco la traición. Dicen que así es Yuma Joe. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Vengar tu corazón, pero una bala encontrarás, vivo Yuma Joe. Yuma Joe. Nuestro punto de encuentro con la mejor música. Hasta las 21, todas las canciones que viven en tu recuerdo. Quizás jamás consigas vengar tu corazón. Veinte, tres minutitos con Sandro. Qué lindo tema, qué lindo tema. Está sonando en Atmósfera Pesada para vos. Para vos que estás ahí. Para vos, Sandrita, que te lo dedica Eduardo Longo. Por Vox 102.9. Qué buenos temas que estamos escuchando en Atmósfera Pesada. Una hora espectacular y ahora seguimos con buenos temas ahí de la mano del señor Kevin Pintos. Tenemos un mensajito ahí del señor Raúl Sánchez que dice: Fede, antes que termine tu tanda, tarde pío el señor, tendrías que agrandar la pantalla, dice, porque el osito bomboncito blanco no entra porque desde que está noviando está muy agrandado, no se acuerda de los amigos que lo apoyamos en sus momentos de soledad alcohólica, dice. Qué celoso que están, por favor. Están terribles, ¿no? No me esperaba ese final. Les causó gracia, Fede. Es que leí algo, pero no llegué a leer todo el mensaje. Están todos celosos. La soledad alcohólica. Qué bárbaro. ¿Cómo les pega que no les des un poquito de bolilla? Ya voy ahí para San Martín, ya voy ahí. Unas cuantas en las costillas, ¿no? Después me van a echar. Bueno, Sonia Jiménez dice temazos. Exactamente, están sonando temazos en Atmósfera Pesada y está como para compartir el programa, ¿no? Uh-huh. Está como para compartirlo, para destacarlo ahí, ¿eh? Ahí estamos. El señor Raúl Sánchez dice, hola, Kevinio, dice, ¿cuántos vientos hay por zona sur? ¿Cómo se vuelan las chapas? Dice. No, ¿eh? Al nene no me lo cargue, ¿eh? Habló el barrilito. Al nene no me lo cargue, señor Raúl Sánchez, ¿eh? Subimos ese volumen. Summer evening on Champs-Élysées, the secret rendezvous they planned for days. I see her faces in the crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. Louise Marie was just a world away. He recalled the night they met was warm with laughter. The words were music as she turned away. Ah, por fin en casa. No es mejor como estar en casa. Primer baño que me pego con agua caliente, escuchando Atmósfera Pesada. No se puede pedir más. Se me cae una lágrima de la emoción. Vamos, Fede, vamos. Jaramillo, vamos todos. Endúlceme el corazón. Nos vemos. Each cigarette would light a thousand faces. Each hour that passed seemed like a thousand years. Midnight, I was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared. I need you at midnight. Hermoso tema de Smokey. Lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos ahí en la canción elegida. La verdad que me gusta muchísimo. Más la música que tiene. Levantar el volumen en este tema es lo más. Es fascinante escuchar este tema mucho más con auriculares, ¿eh? Bueno, I love you, decía el señor. Primero te dio y después te dice I love you. Temazo, decía. Coincidimos ahí con el señor por el tema que está sonando, que suena muy, pero muy bien, ¿eh? La Morito dice, a los 35 se vuelan las chapas, imagínate a los 40. Kevin, ¿qué le vas a contestar? Contestale. Cada vez tiene más pata de gallo, ¿eh? Y me habla de mi pela. Qué sutil. Qué tierno. ¿Para qué me buscan? No, si hoy no se sabe a ninguno. ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Dijo Kevin. ¿Para qué me buscan si saben que les voy a contestar? Teníamos un audio ahí del señor Luca Alejandro, que está escuchando Atmósfera Pesada. Es cierto, ¿qué más podés pedir? Estamos escuchando ahí la música del señor Kevin Pintos en esta tarde del día del chocolate con leche. Así es, nomás. Vamos. The mirror, and you comb your hair, wrap your coat in hay, and you walk the streets trying to remember all the white night breezes in your memory ever, and everything. We'll be right back. girls walk by, dressed up for each other. And the boys do the boogie woogie on the corner of the street. And the people passing by stare in wild wonder, while the inside jukebox roars out just like thunder. And everything looks so neat when I'm walking out. Podrán decir que soy una soñadora, pero no soy la única. Estás escuchando la tarde noche de la 102.9 Radio Box. Y estamos ahí saludando al señor Macumba desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe. ¿Cómo le va, señor Macumba? Qué bueno que esté ahí del otro lado escuchando buena música. Ruli dice, otro más. ¿Eh? Ahí está sonando este tema que se lo vamos a dedicar ahí al señor Ruli. ¿Eh? Vamos. Se han de instalar chofera de trabajar y por la noche ya bailar para su sueño conservar. La vallita blanca, los niños ver jugar, un dinero extra y nunca dejan de soñar. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cualquier cosa por amor. Juegan sucio en Renault, huyen a Santa Fe y corriendo a México, luego a Los Ángeles. Por amor, su felicidad buscarán, el paraíso está cerca ya, pusieron alma y corazón, cualquier cosa por amor. Por Radio Box 102.9. De cosecha, acércate un poco más, escucha lo que tengo que decir. Como los niños durmiendo, podríamos soñar esta noche, pero hay una luna llena saliendo. Vamos a bailar a la luz, sabemos dónde está la música. Salgamos a sentir la noche. La canción Harvest Moon es una oda al amor perdurable y a la belleza de los momentos compartidos. La letra invita a acercarse y a escuchar, estableciendo un tono íntimo desde el principio. La referencia a los niños durmiendo y la posibilidad de soñar despierto sugiere una inocencia y una paz que a menudo se asocia con la noche y la luna llena. La luna llena, o Harvest Moon, es una metáfora de plenitud y un momento óptimo para cosechar lo sembrado, lo cual puede interpretarse como el punto culminante de una relación amorosa. Neil Young, conocido por su habilidad para fusionar lo personal con lo universal, utiliza la imagen de la luna llena para invitar a su amor a bailar y celebrar su unión. La música y la luna de la luna crean un ambiente romántico y atemporal donde el tiempo parece detenerse. La repetición del estribillo enfatiza la profundidad y la constancia de sus sentimientos, mientras que la frase "quiero verte bailar de nuevo" puede interpretarse como un anhelo por revivir la pasión y la alegría que una vez compartieron. La canción también toca la nostalgia y el cambio, recordando cuando los amantes eran extraños y luego íntimos. Y como el tiempo avanza inexorablemente, sin embargo, a pesar del paso del tiempo y el deseo de Young de celebrar y ver brillar a su amor bajo la luz de la luna, es un testimonio de amor que no se desvanece. I want to celebrate, see it shine. La música suave y acústica de Young, junto con su voz distintiva, complementa perfectamente la naturaleza reflexiva y sentimental de la letra, creando una pieza que es un tanto un clásico de folk rock como un himno al amor duradero. Cuando éramos extraños, te miré desde lejos. Cuando éramos amantes, te amaba con todo mi corazón. Pero ahora se hace tarde y la luna está subiendo alto. Quiero celebrar, mirarlo brillando en tus ojos, porque sigo enamorado de ti. Quiero verte bailar de nuevo, porque sigo enamorado de ti en esta luna de cosecha. Estamos disfrutando de muy buena música en esta tarde-noche. Bueno, ya noche, ¿eh? Ya son las 20:26 minutitos y la estamos pasando a joya. Y estamos escuchando este tema que también, si uno se pone a dar ahí, a prestar atención, el oído de uno, la lleva a Selena, ¿eh? La señora Selena Gómez, ¿viste? ¿Viste cómo se llama? Fotos y recuerdos, ¿eh? Fotos y recuerdos. La señora Selena Gómez también lo canta el tema, ¿eh? Tal cual. Me taladró la cabeza todo el tiempo. Este tema parece el de Selena, Sí, tal cual. ¿Viste? Cuando uno... Lo está escuchando Fede porque no lo podía creer, pero es así. ¿Vieron cuando uno picotea por muchos ritmos? Bueno, a mí me gusta mucho Selena y yo le decía a Kevin, este tema lo canta Selena. Y él le decía, nada. Sí, lo canta Celine. Ah, sí, sí. Le gané. Cuando pasé Vete, ¿te acordás? Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Que sí. Yo hice algún tema de cumbia. Sí. No, no, acércate al micrófono. Ah, no, no. Ahí lo retaron. Me retan de todos lados. Recién le dije, búscame el tema. Y dijo, sí. No, no, no, para, no sí, lo dijiste pasa con ese tono. Bueno. Búscame el tema, búscame el tema. Falta medio, búscame el tema, pibe. Uy, está. Está rara hoy. Está complicada. Está rara. Yo soy rara. No, no, pero hoy viniste potenciada. Eso que la vos la tenés dos horas. Y menos horas mal que más. Menos mal que este está dormido y vino tranquilo, porque si no, la retroya hoy. Eso porque vos la conocés dos horas nada más. No sabés lo que es 24 horas. No, no. Pero bueno, Kevin, tengo mi carácter. Pero no, las 24 pero hoy horas tu carácter. Sí, bueno. Hoy está complicado el soy carácter. Soy taurina. ¿Qué duerme y está hinchando? Hoy está complicado. Hoy estoy complicada, sí, sí. Admito que estoy complicada. Hoy dicen que la música calma a las fieras, pero hoy no estaría funcionando. Nos estamos equivocando, me parece, de música. Bueno, vamos. Una hora y media de programa y está cada vez peor. Así que está sonando muy bien ese tema que estoy escuchando ahí. Ahí, qué lindo que suena. Rolly estaba pidiendo un tema. Rolly estaba pidiendo un tema ahí de Jim Potoglo, parece, o Potoglo, no sé cómo sonará. Estábamos destinados a ser amantes, dice, para mi señora Moni, y nos manda abrazos, ¿eh? Ahí, Kevin, ¿lo tenés al tema? Lo busco. ¿Lo buscamos? Bueno, mientras tanto disfrutamos este. ¿Les parece? Vamos. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things light. Everybody was dancing in the moonlight. Hey. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. We like our fun and we never fight. You can't dance and stay uptight. Supernatural world delight. Everybody dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. It's such a fine and natural sight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is outside. They don't bark, they don't bite. They keep things loose, they keep things right. Everybody dancing in the moonlight. Sing. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm and bright. This is such a fine and natural sight. Everybody dancing in the moonlight. Ooh. Dancing in the moonlight. Everybody. teníamos mensajito ahí de entrada de la señora Alicia de Varela. Buen comienzo de semana, nos decía feliz día de la Gendarmería Nacional y nos pedía un tema. El próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella ahí, que mandó un mensajito por WhatsApp, como tantos lunes, como todos los lunes. Tenemos a la señora Andrea Torres, dice, ¿van a San Pedro, familia rockera? Yo no creo, ¿ustedes chicos? Obvio. Obvio, que vino, se la va a perder, olvídate. Isa, nunca se llega tarde donde realmente te están esperando, ¿eh? Así que bueno, bienvenida ahí al vivo, bienvenida a escuchar Atmósfera Pesada. Isabel, hola gente, el lunes no pude agradecer por la buena música, lo hago en este momento, gracias. Gracias a vos por poner el oído ahí del otro lado, escucharnos y bueno, hacernos el aguante, muchísimas gracias. Andrea Torres dice, Cheto. ¿A quién le dice Cheto? Porque preguntó si yo iba a San Pedro y le dije que sí. Ah, bueno. Y después decía Raquel, está llamando a Raquel, ¿qué onda? Me está contando un chisme. A todo San Martín le llega su... ¿También para vos? ¿Estando? No sé, porque yo no soy de San Martín. Bueno, estamos ahí con la música del señor Kevin Pintos, pasándola muy bien, siendo las 20:33 minutitos. El cielo se encuentra despejado, mayormente despejado, y se esperan lluvias para el viernes, para el jueves, viernes, sábado y domingo. Aunque la semana pasada dijeron lo mismo y cambió. A mitad de semana ya nos cambiaron, ¿eh? Así que bueno. La humedad 70%. Estamos así en Atmósfera Pesada con muy buena música. Para vos, Gaby Fernández. Para vos, Eva, que Kevin dice que a vos este tema te gusta mucho. Steady till a quarter to three. Well, all right. Yeah, we're getting in shape. No, you can't afford to hesitate. Well, honey, you'll be afraid. Come on and celebrate. The YMCA is not to go to the YMCA. Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A-Y-A No, no, lo peor de todo es que vos le decís, dedicarle a tal persona. Sí, sí, sí, sí. Hace lo que quiere. Y después le dedica al que quiere. Después son culpables o vos. Claro. Lo taché y al toque me olvidé. No, no, pero te dedicas a lo tal. Sí, sí, sí. No, era no, para no. Seba. No me mandé. Seba claro. No está escuchando. Era para Gaby. Bueno, Gaby. Hacé lo que quieras, ya está. ¿Disfrutaste el tema, Gaby? Porque bueno, ahora Gaby dijo del Gaby, otro lado. Si no disfrutaste el tema, a mí me gusta. Si no disfrutó el tema, Gaby, lo lamento. Porque... Lo disfrutó Seba. No, no, cualquier hoy, nombre le venía hoy, bien. Hoy no, hoy no termina bien el programa. Bueno, che. Encima tiene tupé de enojarse. Pero siempre. Si me tiene río, la razón, no se enoja. Si no tiene la razón, se enoja igual. Si me río, no puedo leer los mensajes. Vamos con más música. Se lavó la mano enseguida. Hay canciones que nos hacen viajar a un momento especial, como esta que estaba sonando en este momento. ¿Eh? ¿A cuántos les trae recuerdos? Estamos ahí abriendo ese baúl de los recuerdos con tan buenas canciones. El señor Raúl Sánchez dice, ¿lo dejan ir a Quevito, a Zampe? A ver, dice, pero si tenía que pedir permiso, dice. ¿Y qué? No sé, dice que tenés que pedir permiso. ¿Vos pedís permiso, Kevin? Nah, para nada, Kevin no pide permiso. Ruli, no vas a conseguir cabaña si no voy, dice Kevin. Lo está amenazando. Escuchate, Ruli. Kevin le dice, escuchate, Ruli. No vas a conseguir cabaña, ¿eh? Si yo no voy. Y Andrea dice, que sean dos cabañas, please. Ahí se está acoplando la gente para ir a San Pedro, ¿eh? Ahí está. Pasen la data, Kevin dice. Necesitan más cabañas. Yo tengo una nada más. Tiene una, André. Tiene una sola. Así que bueno, no sé, Kevin si irá acompañada va con Ruli. ¿O no? Lo dejas afuera, Ruli. Ronca mucho igual. Dale, subí el volumen. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in a new old-fashioned way. Hasta las 21 estamos juntos aquí en Vox, en la sintonía 102.9, haciéndote compañía, por supuesto, con muy buena música. Un lunes destacado ahí con esas canciones. Escuchá, escuchá, subí el volumen, dale, dale, dale, que por esos parlantes te vamos a buscar. Vox 102.9. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Estamos escuchando Back to Black, ¿no? Vamos con el inglés, De Amy Winehouse. Sí, como vos lo digas. Como vos lo digas, es así. Tenés razón. Sí. Y bueno, le leímos ahí la mente a Pau, que justo iba a pedir este tema, decía temón, ¿Viste cómo estamos conectadísimos? Bueno, estamos ahí con el señor Raúl Sánchez, que dice que yo tengo carpa igual, dice. Se ofendió. Se ofendió, gracias, te dice, yo tengo carpa. Me mata porque le pone tono a todos los mensajes. Como dice se acá. Se mete en personaje. Capaz este año necesita la cama matrimonial, guiña, guiña, dice. Y la sigue, la sigue. Bueno, Rubén Elvio Gauna también está acompañándonos. Como ya lo había saludado al señor, yo lo vi ahí que usted estaba conectado de incógnito y ya lo saludé ahí, que dice que está escuchándonos desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe. Muy bien ahí, dice acá Ñata y Macumba. Uy, está acompañado, escuchando Atmósfera Pesada. Muy bien, entonces le vamos a dedicar ahí a Ñata este tema que está sonando así acá en Atmósfera Pesada. Peace. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Baby, don't you wanna go? I'm going up the country. Baby, don't you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. Well, I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Well, we can jump in the water and stay drunk all the time. Come on now. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Cause it's a brand new game and I sure wanna play, don't you? I'm gonna leave this city, I got to get away. I'm gonna leave this city, I got to get away. Y bueno, ahí estamos, estamos casi ya terminando este capítulo de hoy. Y bueno, vamos a estar saludando ahí a Sandrita, que nos estaba aplaudiendo, a Sandra Pucci. Y el señor Gaby Fernández nos decía gracias por el tema. Gracias a usted por haber estado ahí del otro lado y habernos acompañado, ¿eh? Así que bueno, gente linda, les dejo la frase del día lunes. Tus pensamientos del lunes por la mañana marcan la pauta de toda la semana. Visualizate siendo más fuerte y viviendo una vida más plena, feliz y saludable. Gente, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box, en la sintonía 102.9. Gracias por dejarnos ser tu compañía de cada lunes. Si te parece, nos reencontramos la semana que viene, obviamente, a las 19 horas. Buena vida para todos. Esto fue Atmósfera Pesada. Coming in out, the ball that yankety yank.